Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, 10 de la noche, música ecléctica, y comenzamos sin más dilación con un apartado musical dedicado al jazz que se está cociendo en Oriente. dentro de esta agenda enormemente apretada que tenemos hoy para intentar glosar esa mixtura entre Oriente y Occidente de la mano del jazz y las raíces orientales de la música. Hemos comenzado con la Global House Band, capitaneada por Øystein Sebag, el noruego que, adentrándose en caminos antes explorados, pero explícitamente denominados jazzistas o jazzísticos, nos dejó este álbum que se llama Red House, dentro del, como digo, de la Global House Band, que conformó en un disco, y valga la redundancia, que se tituló Global House. En este disco tuvo que integrar diferentes músicos de diferentes culturas y el resultado fue un trabajo absolutamente impecable que realizó el noruego, acompañado, como digo, de numerosos músicos y músicas de otros lares, ¿eh? Nos vamos, no dejamos Escandinavia, y nos vamos con el siguiente grupo que suena así. El grupo en cuestión se llama Papyr, vienen de Copenhague, Dinamarca, y están liderados por el batería Christopher Brockman, el cual le da el sello propio a con esa potencia en la batería, Niklas Sorensen a las guitarras y Christian Becker Clausen al bajo. Papyr, en este tema que pertenece a su álbum Papyr 3, y que se titula Tres, en un alarde de creatividad por parte de los daneses. Del grupo Papyr, que hemos presentado hoy aquí en Música Ecléctica, nos vamos con las siguientes músicas. Thank you. es el bajista griego Yotis Kyrsoglou, que ya lo hemos puesto aquí en Música Ecléctica, ya lo conocemos, y que nos ha amenizado con el tema Alma, y que pertenece a uno de sus discos. No nos vamos a apartar mucho de la península helena, ya que vamos a oír a dos grupazos de un lado y de otro del Bósforo, del estrecho del Bósforo. Por una parte está Bósforus, que es un grupo turco, y Model Plan, que es un grupo griego. Nos presentan este tema que no tiene nada de desperdicio y que no tiene nada que envidiar al que acabamos de oír del bajista Yotis Kyrsoglou. Thank you. Espectaculares ambos dos, los helenos y los turcos aquí en este temazo que pertenece al disco, como he dicho antes, al disco que les reunió y que ciertamente fue un acontecimiento magistral a nivel musical. Y nos vamos un poquito más al norte con Nordar, liderado por la pianista Cora Mikkelainen, que falleció trágica y prematuramente. Thank you. Qué maravilla de tema el de Nordar, perdón. Que como sabemos, o como queremos saber, como queremos saber, está conformado por la desaparecida Cora Mikkelian, Mikkelian, perdón. Cora Mikkelian a los pianos. Tigran Sarkisian a los vientos de ese Oriente Próximo, al cual pertenece la República de Armenia, y Orestis Moustidis a todas las cohorte y suerte de percusiones que aparecen en estos temas de este disco que se titula Opus Unde Lizar. Desgraciadamente, con la muerte de Cora Mikkelian, pues desaparece el grupo y los artistas afamados y virtuosos pues se dedican a sus proyectos personales y a grabar sus discos con otra serie de músicos y con otra serie de músicas. Thank you. grupo se llama Síntesis, pertenece, es originario de la República de Macedonia y sus músicos ciertamente son unos virtuosos que posiblemente no consigamos apreciar con los cánones occidentales, ¿eh? Pero este disco es magnífico, está grabado en directo en Skopje, en el Festival de Jazz de la capital Macedonia, y es una auténtica maravilla. No hemos podido constatar la contundencia del coro de voces femeninas que acompaña y en unos casos lidera también las músicas de este grupo, y ciertamente oírlos deja muchas veces atónitos al personal. Nos vamos a ir de Macedonia y lo vamos a hacer con las siguientes músicas. Saxofonista Gilad Hatmon, nacido en Israel y afincado en el Reino Unido, pues toca en este caso con el grupo que se llama la Orient House Ensemble. Fíjense, antes hemos visto la Global House, ahora nos vamos a la Orient House, de la mano del saxofonista Gilad Hatmon. Gilad es conocido, aparte de por su música, por su abierta oposición al sionismo, al judaísmo y a todo lo que tiene que ver con el Estado de Israel. Algo que es inusual y por parte de los que nacen en Israel, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Y además no solo lo toca, lo musicaliza ese enfrentamiento, sino que también escribe y lo publicita, porque además es escritor y además es un artista más versátil. De Gilad y su enfrentamiento al Estado israelí, nos vamos con otras músicas ya para ir cerrando nuestro programa de música. Lo dicho, que tengáis un buen fin de semana y que comencéis y terminéis bien este lugar de descanso que hemos iniciado hoy, o hemos querido iniciar hoy, de la mano de nuestro programa de música ecléctica dedicado al jazz más del corte oriental. Un jazz ecléctico, pero cargado un poco hacia el lado oriental. En decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Feliz fin de semana.